donde el miedo reinó. Vivía un panadero, Rupio se llamó, con pulgares cortados a los muertos alzó, pero un grupo valiente su fin decretó. ¡Oh, Rinaldo el sabio anciano, con su magia en la mano! ¡Hijo del explorador, de las sombras el protector! ¡Orfeus con canciones peligrosas, tifling de palabras tramposas! Heráclito soldados igual, y Kurosaku, el medio elfo letal. Juntos vencieron, el mal se acabó, el panadero cayó. Traía con su lírica infernal, mientras Rinaldo lanzaba su hechizo fatal. Rijoven silencio, el bosque exploró, y a los esqueletos el paso cortó. ¡Oh, Rinaldo el sabio anciano, con su magia en la mano! Rijoven el explorador, de las sombras el protector. Orfeus con canciones peligrosas, tifling de palabras tramposas. Heráclito soldados igual, y Kurosaku, el medio elfo letal. Juntos vencieron, el mal se acabó, el panadero cayó. Cargaba con espada en ristre, Kurosaku en la sombra como un viento triste. La batalla fue feroz, pero el grupo triunfó, el malvado Rupio al fin sucumbió. ¡Oh, Rinaldo el sabio anciano, con su magia en la mano! ¡Hijo del explorador, de las sombras el protector! ¡Orfeus con canciones peligrosas, tifling de palabras tramposas! Heráclito soldados igual, y Kurosaku, el medio elfo letal. Juntos vencieron, el mal se acabó, el pan.